Hoy, por siempre, siempre, nacerá la urgente y bella sensación de luz, como volcán en luna llena. Soy Ena Taborga Zuleto, de la comunidad Tatarenda Nuevo, municipio Gutiérrez. Pertenezco a la organización Asamblea del Pueblo Guaraní. En esta ocasión estuvimos reunidos diferentes pueblos, nacionalidades, campesinos y pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas a nivel de Bolivia para poder articularnos y hacer la defensa de nuestro territorio de manera conjunta. Hemos visto que en las diferentes organizaciones o pueblos el problema es casi lo mismo, ¿no? El problema del extractivismo, ya sea las empresas mineras, las empresas hidrocarburíferas y ahora con los nuevos megaproyectos hidroeléctricos. Y el problema emblemático de la carretera del Tigni, el no paso de la carretera por el corazón del Tigni. Y cómo nosotros podemos hacer respetar nuestros recursos naturales desde las comunidades mismas, desde el lugar donde se están produciendo estas situaciones por parte de las empresas y también en convenio con el Estado. La importancia radica en que podamos hacer fuerza común. El problema nos afecta a todos, ya sea a los dueños de los territorios, porque nosotros no somos dueños, cuidamos lo que es de todo, ¿no? El patrimonio de todos los bolivianos y bolivianas. Por esa razón creemos que todos somos responsables del cuidado del medio ambiente, de nuestros recursos naturales. Proyecto Rosita, farsa del gobierno. Proyecto Rosita, farsa del gobierno. Para nosotros es. Yo soy Paola Sibila, vengo de Tariquía, de la comunidad de Pampa Grande. Vengo a luchar, a la lucha por las defensas, que no queremos que ingresen las petroleras a nuestro cantón Tariquía, ni a Chiquiacá, ni a ninguno de los demás departamentos de Bolivia. 68 días ya con hoy día de vigilia, porque no queremos dejar las empresas petroleras entrar, que no entren a hacer la explotación. No queremos que saquen los recursos naturales, no queremos que destruyan el medio ambiente, porque si no así atrae la sequía, se pierde el agua, contaminaciones, enfermedades para la gente. Lucharemos juntos, todos territorios, lucharemos juntos para resistir diferentes puntos, para... Soy Alex Vilcalimaco, vocero de la resistencia a las mega hidroeléctricas Chepetelbala en el norte del departamento de La Paz y parte de Beni. Tras la llegada de más de 160 delegados de distintas regiones de nuestro país, estamos hablando ya de una integración nacional donde participan representantes indígenas de tierras altas, de los valles, de la Amazonía, del Chaco, y eso es algo que está buscando la CONTIUCAP. La CONTIUCAP nace justamente para buscar la unidad, para buscar la articulación, para buscar el hermanamiento de estas luchas, dado la cooptación de nuestras organizaciones matrices, las organizaciones regionales, inclusive a nivel de nuestros pueblos indígenas, han sido fragmentadas, divididos, y entonces prácticamente tener la esperanza de que alguna de estas organizaciones va a hacer lucha, resistencia, es casi nula. Entonces, ante esa ausencia es que nace la CONTIUCAP como una herramienta, ¿no? Como una organización justamente para develar ante la comunidad boliviana, pero también hacia la comunidad internacional, de estas múltiples violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la madre tierra. Por siempre, siempre nacerá la urgente y bella sensación de luz, como volcán en luna llena. La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Urinarios Campesinos y Áreas Protegidas CONTIOCAP llevó a cabo su segundo Congreso de Integración y Defensa de Territorios Indígenas, Urinarios, Campesinos y Áreas Protegidas, reuniendo a más de 162 defensores representantes de territorios ancestrales, indígenas, urinarios, campesinos, colectivos urbanos, ciudadanos que defienden su territorio y sus derechos ante la arremetida de proyectos, megaproyectos, actividades extractivistas, mineras, hidrocarburíferas, hidroeléctricas, monocultivos e infraestructuras enfocadas al extractivismo que se amparan en el bloque constitucional de derecho internacional de jurisprudencia internacional, sentencia del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, caso Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securo Timni, asumiendo con decisión el desafío de articular todas las luchas en defensa de los territorios, las áreas protegidas y luego de analizar la situación actual del país, hacemos conocer a la opinión pública lo siguiente. 1. Hacemos un llamado a toda la población del Estado Plurinacional de Bolivia a la defensa común de nuestros territorios y áreas protegidas, protegiendo nuestros derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, que vienen siendo reiteradamente violados por normas menores como contratos, proyectos extractivos, omitiendo el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales que nos amparan. 2. El segundo Congreso en consenso ratifica la necesidad de la unidad y la articulación de la lucha y resistencia de todo el territorio nacional ante esta situación crítica. Rechazamos la entrada de nuestros territorios y áreas protegidas a empresas extractivas con proyectos mineros, petroleros, mega hidroeléctricas, mega construcciones y el avance de monocultivos industriales. 3. Rechazamos el avasallamiento, loteo y asentamiento por parte de los sindicatos colonizadores que claramente no son sectores sin tierra y como aval del INDRA están perpetrando una invasión ilegal a territorios ancestrales y áreas protegidas con el único fin de responder a una política clientelar del gobierno para asegurar apoyo electoral. Asentamiento en definitiva llevará a negociar esas tierras con capitales extranjeros. 4. Exigimos al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Internacional de Defensa de la Naturaleza que exige el respeto al TIMNI acorde a nuestros derechos garantizados en la Constitución. 5. Nos solidarizamos y respaldamos la protesta, vigilia y movilización de nuestros hermanos de Tariquía, Chiquiacá, que rechazan toda intervención petrolera para resguardar la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y su economía sostenible. 6. Rechazamos las políticas de apertura a los monocultivos transgénicos, soya, maíz, algodón, sorgo, arroz, papa, quinoa, etcétera, que afectan a los territorios indígenas, urinarios, campesinos, áreas protegidas y población en general, atentando contra la vida. 7. Exigimos nuestro derecho de acceso a la información transparente, oportuna y gratuita de todos los proyectos y megaproyectos que afectan a los territorios indígenas, urinarios, campesinos y las áreas protegidas y la población en general. 8. Responsabilizamos al gobierno de turno por las múltiples violaciones a los derechos individuales y colectivos de los defensores y defensoras, territorios indígenas, urinarios, campesinos y de la madre naturaleza que viene realizando a partir de la irresponsable política económica extractiva en alianza con grandes empresas transnacionales. 9. Llamamos a toda la población boliviana a empezar un debate público serio para encontrar alternativas económicas y políticas al extractivismo. Estas alternativas deben partir de la economía de pequeña y mediana escala en general que generen recursos y actividades amigables con la madre tierra, garantizando la sostenibilidad y el cuidado de nuestro ecosistema para las generaciones futuras. Confiamos que las bolivianas y bolivianos tenemos gran capacidad y talento para estas alternativas económicas para nuestro país y que son garantías de una democracia que respeta a todos los pueblos, naciones indígenas, comunidades, sectores sociales y población en general. Es vida en la comunidad de Vado del Yeso, provincia de Valle Grande, a los 8 días del mes de junio del 2019. Luchar por el territorio es luchar por la vida y firmaron todos los participantes a este segundo congreso. Así, en la parte final, damos la palabra